como viral esa fragancia de tu cuerpo. Tanta hermosura y elegancia que hay en ti, como olvidar aquellos besos apasionados que eran míos, tantos momentos de pasión entre tú y yo. Como olvidar el primer beso que nos dimos, casi con miedo entregado a la pasión. Tú me decías suavemente que era mía para siempre, y fue contigo que aprendí lo que es amor. Amor es una cosa tan bonita, así yo lo he podido descifrar. Tú me decías suavemente que era mía para siempre, y fue contigo que aprendí lo que es amor. Tú me decías suavemente que era mía para siempre, y fue contigo que aprendí lo que es amor. Pero por qué, de vida linda, por qué? Yo no sé por qué será.